I'm real shit. Let this motherfuckers know what time it is, baby. Fin del mundo. Hey, yo, Big Ness, what up, baby? La vida es tan cabrona, puede terminar en soga. Desahoga, si cabrón, te puedo explicar de esa clase de persona. La depresión, la decisión de quitarte la vida. Ay, bendito, aborrecido, sin un apetito. Llega el momento que grita, pero nadie hace caso. So coges una cuchilla y te cortas el brazo. Ilusionando, viendo caras como de payaso. Se ríen y te dicen que tú eres un fracaso. Botando sangre en el piso con una sonrisa. Diciéndole a la muerte que te lleve ya con prisa. Pero la culpa se la echa a los que te querieron, y no piensas en aquella gente que te jodieron, los que te mintieron y te prometieron, y a la hora de la verdad nada te dieron. A veces me pregunto por qué doy la mano, si a fin del cabo sin amigos voy a estar en mano, pa' que trostear a otro con la esperanza que va a ser diferente. Tengo que estar loco, la gente son iguales, agradecen todo, si no te ven por un tiempito te tiran el codo. Pero lo más que odio es estar solo, so algunas veces doy amor y sin amor, porque el amor es mi tesoro, pero sin sentir amor, porque el amor es todo. So cuando se me ofrece amor lo cojo. Aquí me desahogo, porque la agua que me baja por los ojos no es la misma que yo fucking tomo. Pa' que escribir, pa' que rapear, pa' que tirar un coro. Si como quiera yo voy a morir a todo modo. Pa' que rapear, pa' que escribir, pa' que tirar un coro. Así es la vida y así somos.